alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor es sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. We'll be right back.

Hola, me llamo Cintia Mondragón y yo soy la instructora de danza regional mexicana aquí en el Centro Cultural. Nos gustaría invitarlos a que vengan a visitar nuestras instalaciones o que uno de sus hijos venga y practique con nosotros nuestra hermosa danza regional mexicana, donde exploramos nuestra cultura a través de la danza. El centro está localizado en el 313 North Birch, en el centro de Santa Ana. ¡Llámenla, corredores! O visite nuestra página en el www.elcentroculturaldemexico.org o en Facebook. Solamente tiene que apretar un botón. Salud, buenos días, ¿cómo estamos, gente? Aquí presentes, gracias por escuchar su noticiero popular, Radio Santana. Aquí estamos Luis y Jennifer a la orden, reportando un poquito sobre sucesos que están sucediendo en diferentes partes del mundo, válgame la redundancia. Y pues pasamos en esta segunda hora a noticias locales. Sabemos que aquí en Santa Ana, como en el condado de Orange, pues se están dando muchos procesos muy importantes y muy interesantes para la población en general. Entonces, Jennifer, parece que nos traes preparada una nota. ¿Qué nos puedes decir? Pues sí, Luis, como sabes, este año es año de elección, entonces la conversación siempre se enfoca en las elecciones para el presidente, que sí es muy importante de ver y de aprender y de conocer, pero más importante, y pues no se puede decir más importante, sería conocer tu gobierno local. Y aquí en el condado de Orange, pues como en todas las ciudades de seguro y locales, pues siempre está pasando algo que uno no se entera hasta más al rato cuando ya no puede hacer nada. Y a veces, pues, la importancia de votar a lo local siempre es más importante, te afecta directamente. Y pues muchos cambios llegan al condado de Orange, pero no sin lucha. La lucha siempre sigue y pues bien dura le va la gente y las comunidades. Ahorita, a lo mejor sí ven las noticias o leen las publicaciones como Voice of OC o, bueno, todas las del condado de Orange. La conversación de District Elections y esa palabra siempre llega. Pues en español sería elecciones por distrito. Uh-huh. Sí. Y pues entender esa idea y qué significa es un poco complicada, pero tienes que empezar antemano en ver tu gobierno local, si de veras te está representando y si ese gobierno local, el concilio o pon tu para las elecciones, es importante ver si la representación de tu comunidad alrededor de ti está allí. Y la Junta de Demócratas del Condado de Orange tuvo al doctor José Moreno, quien es uno de los pues líderes o miembros de la comunidad de Anaheim que ha empujado para el estilo de elecciones que cambie de at-large a elecciones por distrito. Y más al rato vamos a tener aquí a Luis a explicarnos un poco de qué significa at-large, qué es el sistema que, si no estoy mal, tenemos aquí en Santa Ana. Así es. Uh-huh. Pues yo creo que sería bueno explicarlo de una vez antes de continuar para aclarar Pues sí, sí, sí, sí. Entonces, si quieres, podemos empezar con explicando at large y después vamos a seguir con nomás el doctor Moreno explicando las elecciones al distrito y qué está haciendo, si está haciendo algo, la comunidad de Santa Ana para cambiar este proceso. Bueno, nomás para explicar brevemente, esto se refiere a la elección de los representantes locales del concilio, ¿no? Aquí en las ciudades de California, no sé si en otros lados, pero se usan estos concilios con representantes de se supone que son de diferentes partes de la ciudad. Por ejemplo, aquí en Santa Ana tenemos 6 wards, ¿no? Así se le llaman wards a las diferentes secciones de la ciudad, y cada ward tiene un representante más un alcalde que representa a toda la ciudad, forman el concilio de la ciudad. Sin embargo, como menciona Jennifer, el sistema de elección, interesantemente, no es por distrito. O sea, ese representante tiene que vivir en ese distrito, pero toda la ciudad vota por todos los representantes. Entonces, en sí, no es una persona que fue elegida dentro de su distrito, y eso se llaman at large elections. At large significa como por general, ¿no? Se eligen todos por toda la ciudad. Y como muchas de nuestras ciudades aquí en el condado, cada calle representa y cada calle tiene diferentes temas y problemas que necesitan soluciones más diferente a otro lado de la ciudad, pues sí, al norte, al sur, al este, oeste, bien diferente. Entonces, de saber que alguien que vive en otra parte de Santa Ana que a lo mejor no tiene las mismas concerns, preocupaciones como miembro de su propia comunidad, como alguien en Tío Lacey o en Lacey o lo que sea, aquí en downtown o en el centro, en la calle 4, es diferente que en otra calle. Entonces, pues es muy importante conocer la diferencia y saber cómo lo hacemos aquí en Santa Ana. Pero en Anaheim han pasado pues ya muchos años trabajando bien duro a cambiar este proceso, y el doctor Moreno lo explicó en esta junta. La explicación está en inglés, entonces después podemos platicar un poco de lo que estaba platicando el doctor Moreno. So my name is Jose Moreno. Thank you for the invitation to share at least my perspective about the process of district elections and the fight really that came from communities to get justice and fairness in our electoral system in Anaheim. The Voting Rights Act was passed in 2001. A lot of folks in Anaheim weren't quite as familiar with that great accomplishment by the state legislature. A lot of folks were still reeling from a lot of the bankruptcy work that's happening in Orange County. In Anaheim, folks weren't much thinking about the politics of Anaheim. They were thinking about just surviving in Anaheim. For folks who are not familiar with our city, you know that we're about 350,000 folks. We have four different school districts in Anaheim. In the largest school district, about 85% of the kids are on free and reduced lunch. 84% are Latino kids. About 76% of all children under 18 are Latino in the city of Anaheim. So that freaks a lot of people out. When folks begin to really understand the demography, that it's not when the demography changes, it already changed, yet our city council did not reflect our community. So folks had already started that conversation way back in the early 1990s. By 2012, we were fed up. We said, you know, we can keep pushing for elections to get people to vote, but there's a real sad reality about at-large elections, which is the whole basis of the Voting Rights Act. That is that at that time, about 42% of all registered voters are Anglo, about 31-32% Latino. So what we're being told is Latinos just have to come out to vote if they want to influence the election. We want more Latinos on council or people who are understanding and engaged with Latino communities. you need to get out to vote. So we basically said, let's take the logic for what it's worth at face value. If all people come out to vote, and the data suggests what we saw in the data is right, racially polarized voting. Are you all familiar with this term? Have you ever heard this term? Racially polarized voting? Racially polarized voting is essentially the centerpiece of the Voting Rights Act. It says that people end up voting based on racial identity. That is, people vote for people that look like them or whose names sound like theirs. So we saw the data consistently in elections in Anaheim is that Anglo voters, Anglo precincts, voted for Anglo officials, and Latino Spanish surname precincts tended to vote for Latino Spanish surnames. So basically, the logic model was, if everybody comes out to vote, Anglos will always influence the outcome of every election, and Latinos will never get a chance to truly influence the outcome. And that's the basis of our democracy. That's why people disengage if they don't feel that their vote's gonna matter. So once the voters elected to have district elections, the judges were appointed through a process, a lottery system. We had 8 judges apply. 5 were picked out of the lottery. They then did their work. They asked community to participate. That's when Claudio and a whole team of folks supported the community by helping us understand the mapping process, how that works. 7 different nonprofit organizations came together to pull communities and residents together, along with other folks in the community, to pull maps together, draw maps. And out of that process, the judges said, there's 30 maps. You all need to talk to each other to figure out which one will make sense to all of you. That is compromise. Please, as a community, compromise. After negotiations across different communities out of 30 maps, the community coalesced and rallied around the Oscar Reyes map, the people's map. The people's map was resoundingly supported by 5 judges who we presume know the law. You think judges know the law? So one of the parameters they used was the Voting Rights Act and the franchise of the vote. So when that came to City Council, that was approved unanimously with unanimity by the judges. Of the six districts, 2 were plurality districts for Latinos. That is 45% to 47% of the district was Latino by citizen voting age population. 1 of the districts was a majority Latino population. The community again met. We had already met to discuss it. And folks said, you know what? That gives people the opportunity to influence the election. So everybody agreed, including the legal parts of our process, agreed we're comfortable with that, including our lawyers, including the judges. It went to City Council. It was unanimously approved in the first vote. We were all excited. The process, just to quickly give you a sense of how much input went into this process, it lasted almost 8 months. Over 1,000 people participated in the process. 10 meetings by the judges, 3 hearings at the City Council, 4 meetings of the 4 neighborhood councils of Anaheim. So there were over 17 public meetings with over 1,000 people participating. And our City Council still said, we need 3 more hearings, because we don't think this map is legal, right? So the community came back again, rallied up the City Council. The community was so upset about what happened that we ended up shutting down the council meeting. You might have seen that somewhere on YouTube or Voice of OC. We ended up shutting down the meeting because we just couldn't believe that we did everything as required and as expected of our society in the democratic space. We participated, we used the law, we won it with the law, we did a settlement, the people voted, they participated, there was unanimous votes by the judges and the council, and out of nowhere, a map, the people's map was full for simple political interest. And we said, ya basta. Y'all heard that saying before, ya basta, that's enough. So the people decided to shut down the meeting and said, we will not accept any changes to our map. We worked too hard for this for too long. Again, it goes way back to 1992 in our current modern history, but it goes even further before that, right? So in the time, as you've heard recently, where Anaheim was highly racially segregated and raged and really racially charged. So we were visiting that again. We said, no more, we're not gonna fall into that. And we said, we will sustain our map. Fortunately, the work of a lot of good people and a lot of advocacy to council persons, including the resort industry, they said, this is getting too crazy. So we need to have this map back for everybody. And then fortunately, well, not fortunately, because of the work of community members, the City Council then moved back to restoring the map. Now we're basically in the process of seeing who's gonna come out for elections, who's going to engage in the elections, and our work now is to make sure that we elect candidates that have stuck with the community, that stand up for the community, and stand up for the rights of all people. Esto fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima. Sí. Oye lo que traigo desde Girona. Ari, sí. Puncha, voilà. Parezco de repente y en el micro me presento. Atento, sorpresa, rimas frescas para que aprendan las princesas. Niñas bonitas, vestidas de fiesta. Cabestan, huelen, molestan. Quita, mosquita. Entra en acción el miembro principal de la función. Como un fogón encendido, a dar calor haría venido. Ya te digo, hoy soñarás conmigo. En la dos días quedado como uno de esos frigos. No hace falta que me baje los pantalones y enseñarte lo que hay que tener para coger este micrófono monótono de rimas y darle vida. Fumar, sacudir al micro, esa es la movida. Bim, bam, splash, como Batman y Robin. Cuando bajan del Pues gracias por escucharnos aquí en Radio Santana. Ese fue el audio de cuando fui del doctor Moreno, doctor José Moreno, allí de la comunidad de Anaheim. Y perdón si el audio fue un poco difícil de escuchar, pero pues estaba platicando mucho de las diferentes situaciones que llevó a cabo a llegar a este punto, que tomó casi 3 años, y pues muchos términos y temas de situaciones que platicó el doctor Moreno. Pero uno que me interesa, porque cuando lo comparo, y si es que se puede hacer una comparación a la ciudad de Santa Ana, es la palabra que dice racially polarized voting, que la gente Anglo, como él dice, o la gente latina o la gente de ciertas comunidades va a votar para otras personas de sus comunidades con sus nombres similares o lo que sea, porque pues si soy latina yo quiero a alguien latino que entienda mis preocupaciones. Pero es igual también al nivel nacional, porque esta conversación continúa. ¿Quién piensa igual que yo en temas de la salud de la mujer o de inmigración? Entonces, pues yo, si Luis puedes platicar un poco, o si tienes una opinión. Aquí en Santa Ana somos at large, pero la mayoría de nuestros concilios, si no todos, son latinos. Y a lo mejor eso tiene que ver con que Santa Ana es... Están tirando piedritas a la ventana. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Alguien quiere entrar a la conversación aquí. Pase el agua. Pero, sí. Pues mira, yo creo que incluso más importante que la cuestión racial, como sugiere ese término que estabas diciendo... más importante es el tema de la representación, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Santa Ana, como dices, es cierto, ¿no? Toda la población, pues obviamente Santa Ana es una ciudad muy latina, prácticamente un 80% de la ciudad es latina, si no es que más, ¿no? Ese es el número, digamos, oficial. Y en sí, todos los concejales de la... el concilio son latinos. Sin embargo, en muchas ocasiones se ha señalado por grupos comunitarios que no hay una buena representatividad. O sea, incluso aunque sean latinos, no hay una buena representación de los temas de diferentes partes de la ciudad. Por ejemplo, hay una mucho mejor representación de los intereses y de las preocupaciones de las áreas de la ciudad, por ejemplo, al norte de la ciudad de Santa Ana, ¿no? Al norte de la calle 17, hay una mucho mejor representación de esa área de la ciudad, ¿no? Que es gente generalmente de más dinero, ¿no? Resulta pues que también es un área más blanca de la ciudad, pero también en diferentes partes de la ciudad, ¿no? Las áreas más pobres, las áreas con los vecindarios con más problemas, tienen menos representación de los temas que a ellos les interesan, ¿no? Más allá de la cuestión racial, eso es lo que sucede con un sistema que le llaman at large, ¿no? O sea, porque históricamente, por muchas diferentes razones, las personas que tienen un poquito más de comodidad socioeconómica, pues tienen mejor participación en el voto, ¿no? Y en una ciudad pequeña, a veces con una diferencia de 1,000 votos, puedes distinguir una, puedes definir una elección. Entonces, la idea de tener un sistema por distritos, que es lo que está hablando el doctor José Moreno, es de que puede haber una mejor representación por zonas, ¿no? O sea, geográfica, pues. Entonces, yo sé que en Anaheim, pues, sucedía lo mismo, ¿no? Estaba esta zona de Anaheim Hills con una mayor cantidad de gente que estaba participando en las elecciones, y también resultaba que en la ciudad una mayoría de los concejales venían de esa parte de la ciudad, y también se demostró que una mayor parte de los parques, ¿no?, centros comunitarios y diferentes recursos se estaban yendo a esa parte de la ciudad, porque pues los representantes pues responden a la gente que los puso en esa posición, ¿no? Entonces la idea de tener un sistema por distritos es para tener una mayor representatividad, que si tú sabes que tienes que elegir a un representante de tu vecindario, pues más te vas a motivar por participar en la votación, sabiendo que va a ser alguien que va a representar los intereses de tu zona específicamente, ¿no? Y que le toca representar eso específicamente. Y pues sí, como dices, yo tengo una pregunta de ese sistema, porque aquí, como dices, las comunidades y mucha gente en nuestra ciudad dice que sus temas y sus preocupaciones no son representadas. Entonces, ¿qué como una comunidad podemos pues cambiar o platicar un poco del sistema y cómo llega a... o cómo puede llegar a nuestra ciudad? Ahorita, en la ciudad de Garden Grove, otra ciudad aquí en el condado de Orange, está pasando por los principios de lo que ha pasado en la ciudad de Anaheim. Están trabajando bien duro a construir un mapa. En Anaheim construyeron el People's Map, en donde se... Bueno, era un mapa en donde se construyó y se hicieron los diferentes distritos. Y eso es muy importante para llegar a la representación. Un mapa o tener claramente qué zonas y cómo van a ser divididas. Entonces, aquí en Santa Ana, como hemos visto y platicado, cada zona de Santa Ana es bien diferente y tiene diferentes temas y preocupaciones. Entonces, no sé si Luis puedes platicar un poco de cómo podría ser, cómo podría algo así llegar a la comunidad de Santa Ana. Como platicaste también, tener un representante necesita ser pues de una comodidad más socioeconómica, no necesariamente, pero así es el sistema ahorita. Entonces, uh-huh. ¿Qué podemos hacer como una comunidad para cambiar eso? Pues, buena pregunta. Como dices tú, históricamente, las personas con mayor comodidad socioeconómica tienen mayor participación en el sistema político, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Y cómo se cambia? Pues por medio de la organización de la gente, ¿no? Especialmente la gente que históricamente es excluida, ¿no? Entonces, yo sé que en Anaheim tienen un proceso de organización en los vecindarios desde ya varios años atrás, ¿no? Donde se han esforzado por organizar todo tipo de reuniones en los barrios, de foros, de registrar personas para votar, de movilizar gente a que participen en el proceso cívico, ¿no? Y al final de varios años lograron pues movilizar mucha gente también a favor de este sistema por distritos. Entonces es un proceso a largo plazo que requiere de mucha movilización, mucha organización de esas comunidades que históricamente somos excluidas del proceso, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se tiene que hacer en realidad, ya sea aquí en Santa Ana o en cualquier lugar. Sí, eso es lo difícil, yo diría. Pues aquí en Santa Ana sí hay una gran presencia de miembros de la comunidad que sí se movilizan y sí están enterados en lo que pasa y tratan de ayudar, pero tiene que ser, pues, nuevos miembros, cualquier persona de la comunidad que escuche y diga, ah, yo quiero participar, porque lo importante es participación para movilizar. Como platiqué en Garden Grove, ahorita están construyendo su mapa, pero el gran problema que están encontrando es que la comunidad ni sabe que hay estas juntas o que está pasando en su propia comunidad. Entonces, pues tiene que, no nomás es de decir, tenemos este problema, vamos a resolverlo. Si quieres, ven, voy a mandar un correo electrónico y ya. Tiene que ser de puerta a puerta, preguntar a los miembros de la comunidad, mire, esto está pasando en su comunidad, que quiere participar y por lo menos que se entere. Y esa es la parte difícil, como dices, en Anaheim ya tienen por años esta gente que se moviliza, pero pues aquí en Santa Ana también, aquí en el centro siempre hay mucha gente movilizándose para ayudar y contribuir y cambiar la comunidad para la gente. Pues sí, digamos que en Santa Ana también hay una larga historia de organización, ¿no? Hay una larga historia de movilización y de actividad, ¿no? O sea, lo interesante es saber que especialmente, pues si nos están escuchando personas de la comunidad, pues lo interesante es ver que estamos organizados, ¿no? En nuestros, hay todo tipo de grupos que ya existen dentro de nuestra comunidad. Simplemente es cuestión de acostumbrarnos a ejercer esa organización a favor de la mejor representación de los intereses de nuestras comunidades, ¿no? Uh-huh. Que pareciera pequeña cosa, pero sí hace mucha falta, ¿no? Sabemos que ahorita, en estos momentos de crisis económica, ¿no? Hay una cierta crisis económica y yo diría también una cierta crisis social, de la cual yo siento que nuestras comunidades, ¿no? Siendo comunidades de gente trabajadora, gente migrante, ¿no? También gente pobre, ¿no? Pero también dentro de las experiencias de estas comunidades, a veces están muchas soluciones a los problemas que si nosotros aprendemos a trabajar juntos, hay mucho beneficio. Puede haber mucho beneficio a toda la sociedad y nomás es cuestión de que nos acostumbremos un poquito a movernos juntos. Pues sí, ahí es la cosa, movernos juntos y unirnos y movilizar. Pues gracias, Luis, por platicarnos de estas elecciones. Y aquí vamos a seguir un poco más, ya que lleve el tiempo, lo que está pasando al nivel local. Vamos a entrarle a unas canciones, un corte muy corto. Gracias por escuchar Radio Santa Ana. Pensando en el tiempo que por pensar en el tiempo se me está acabando el tiempo. Y para vivir la vida que parece que está perdida por el tiempo que se aproxima, todo el mundo está furioso. Somos mexicanos orgullosos y sabrosos, somos silenciosos, somos libres y locos. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad.

Los miércoles de 7 a 8 principiantes y de 8 a 9 avanzados. Los viernes de 7 a 8 principiantes y de 8 a 9 avanzados. Se recomienda que si de cualquier edad, pero muchos padres de familia traen a sus niños muy pequeñitos, quieren meterlos a la guitarra, cosa que yo les recomiendo que mejor los niños que sean mayores de 12 años con los que más pueden entender este tipo de ejercicios, ya que aquí los ejercicios son muy pesados y muchas veces los niños se desilusionan o no pueden hacerlo y mejor dejan la guitarra y el papá termina enojado con el niño. Entonces mejor recomendamos que sean niños mayores de 12 años. Posiblemente el verano abramos algún grupo para niños pequeños porque la educación para ellos es diferente a la educación que se les da a los adultos. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Gracias por escucharnos aquí en Radio Santa Ana desde el Centro Cultural de México, 313 Norte de la calle Birch. Y pues aquí alrededor de nuestra comunidad siempre tenemos muchas clases y eventos. Hoy lunes hay un taller de son jarocho a las 7, ¿verdad? A las 7 hoy en la tarde. Y mañana, si quiere aprender en cómo ser parte del centro y las clases, o si necesita el espacio para uno de sus eventos de su organización o personalmente, aquí puede llegar a la Junta de Voluntarios a las 7, aquí en el Centro Cultural de México. Aquí estamos, Radio Santa Ana. Muchas gracias por escucharnos. Y pues ya llegamos bien pronto al final de nuestro programa y nomás vamos a pasar un reporte. Este fin de semana pasó WonderCon, una convención bien grande de historietas. Y pues aquí les paso un reporte de este evento. WonderCon, un festival dedicado al mundo de las historietas, se llevó a cabo este pasado fin de semana y yo tuve la gran suerte de asistir. Empezado en 1987, WonderCon fue empezado como una opción más inclusiva que Comic-Con, la convención más grande de historietas en el mundo. En los últimos 3 años, esta reunión ha sido en Anaheim, pero este año se llevó a cabo en el Centro de Convenciones en Los Ángeles, en donde llegaron aficionados de todo lo que va, desde My Little Pony a Star Wars. O en el caso de una familia que reconocí, Star Wars. A Santos siempre le ha gustado disfrazarse como sus personajes favoritos de sus películas favoritas, pero cada vez le salía un pequeño problema. The way this started was me. My head, I don't have any hair, so anytime I cosplay, I look cholo. I tried being Marty McFly, I look like Martin McFly. So at that point I wanted to dress up like Han Solo and it looked very much cholo. And then snapped right there, Han Cholo. Entonces, cambió un problema a una oportunidad a divertirse, y Han Cholo nació. Julia, su pareja, quiso participar y de allí nació Princess Loca y Arturito, representado por su hijo, Owen. Reconocí a la familia después de que el año pasado se pusieron famosos por un meme que se puso viral. ¿Pero qué tipo de reacción ha recibido la familia de la comunidad latina? What happened a lot is we got a lot of responses, like being like, you know, Latinos love Mexican, you know, I mean, Star Wars, Mexicans love Star Wars, like all this I kept getting, and it's just like it somehow like it made them show like you don't have to look a certain look in order to love Star Wars. And you don't have to be embarrassed. Yeah, you know, and that was the thing, like, because it seemed like we kind of like we're just like we're huge nerds, and you know, we love Star Wars, but you know, we could still be dressed all, you know, cholo, you know, and enjoy the geek stuff, you know, and it went crazy online viral too. It's just like, you know, and it just goes to show, it's like the meme, what the meme says, you know, I'm all hood, but I still love Star Wars, you know, and it's like, it's all right. Y continuamos el día con orgullo de ser nerds hasta que me encontré a alguien que nunca había conocido, Captain México. Disfrazado como el héroe de Marvel, Captain America, este capitán tenía la bandera de México como su capa y tenía el escudo nacional mexicano en su pecho. Eric López, un aficionado de los superhéroes, notó una gran necesidad de tener un superhéroe mexicano. Well, I just want to defend the rights of all Latino people and immigrants, and I wanted to, you know, make it a political. I wanted to make a political statement with my piñata today. Una piñata del candidato a presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. And just that we don't accept what he's saying. Antes de despedirme de Eric para entrarle a los paneles y actividades de WonderCom, le pregunté a Captain México si tenía unas últimas palabras. ¡Viva México! ¡Órale! When Captain America throws his mighty shield, all those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue will come through when Captain America throws his mighty shield. Radio Santa Ana. Desde Santa Ana, California. Yo vengo a ti para cantar, para cantar. La rumba de mi adoración. Yo vengo aquí para cantar la rumba de mi adoración y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón. Yo vengo aquí para cantar la rumba de mi adoración. Yo vengo aquí para cantar la rumba de mi adoración. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón. Quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón.

Gracias por escucharnos aquí en Radio Santana.org. Este ha sido el noticiero popular con noticias internacionales, nacionales y locales. Y yo soy Jennifer, aquí con Luis. Luis, gracias por platicarnos mucho y un montón. Aprendimos todos, incluyendo yo misma, de la diferencia y de entre las elecciones aquí que están pasando en Santa y nuestra comunidad alrededor del condado de Orange. Gracias por darnos toda esa información. Claro que sí. Para eso estamos. Gracias por escuchar a todas las personas que sintonizaron el día de hoy. Un saludo a mi mamá y un saludo a cualquier persona que nos esté escuchando por ahí. Difundan el Radio Santana, pasen la voz para que esto se pueda ir haciendo un poquito más grande y más fuerte. Dentro de poco, como saben, vamos a contar con nuestra frecuencia en FM, el 104.7, y entonces sí, arrancamos con todo. Pues nada, con eso nos despedimos. Gracias por escucharnos aquí en su noticiero popular. Y feliz cumpleaños a la hija de nuestro How Are You Jaguar, Ivy, que se la pase muy bien juntos aquí en su cumpleaños. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Y nos despedimos en esta ocasión. Bueno, ya teníamos un error técnico, una falla técnica, pero ya recuperamos nuestra música. Vamos a irnos con un poquito de música del grupo 8 Calacas.